Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más comenzando Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org en internet para todo el mundo, para todo el planeta. Como siempre, un Maravayu que intenta acercarte, bueno, pues la realidad o esa otra realidad que a veces los medios de comunicación no te acercan tanto. Y bueno, pues hoy tenemos un programa que vamos a dedicar fundamentalmente a dos temas. En la primera parte del programa hablaremos de la hepatitis C. Contaremos con personas de la plataforma SOS Hepatitis C de Asturias, que con quienes dialogaremos sobre, bueno, pues cuál es la situación que están viviendo actualmente, los últimos acontecimientos, las movilizaciones, el nuevo plan anunciado por el gobierno, todas esas cosas aquí en Maravayu. En la segunda parte del programa trataremos de, bueno, presentarte la revista La Madeja, una revista feminista que vaya por su número 5 y que ayer se presentó en el Café La Revoltosa de aquí de Gijón con Irene y con Ana. Bueno, pues escucharemos algunas de esas fragmentos de esa presentación de La Madeja. Todo ello en un Maravayu que comienza ahora mismo. Una vez más, India ha sido pionera. El 14 de enero, el organismo regulador de patentes del país asiático, conocido como la Farmacia de los Pobres, rechazaba la petición de patente presentada por el laboratorio farmacéutico Gilead para la producción del sofosbuvir, de nombre comercial Sovaldi, el fármaco contra la hepatitis C, lo que permitirá que los laboratorios farmacéuticos indios fabriquen genéricos a bajo coste. El rechazo tiene un motivo claro. El sofosbuvir, apunta al organismo, no es una innovación, sino una pequeña modificación molecular de un fármaco ya existente. Según un estudio de la Universidad de Liverpool, un tratamiento de 12 semanas de este preparado tiene un coste de producción de 85 euros. Sin embargo, Gilead, con una posición de monopolio después de negociar con las autoridades sanitarias país por país, lo vende a 71.000 euros en Estados Unidos, 40.000 en Francia y 25.000 en España. Este es el inicio de un artículo publicado en Diagonal que lleva por título El poder del lobby farmacéutico. Y precisamente de ese tema, de la situación que viven los afectados y afectadas por la hepatitis C, vamos a charlar en los próximos minutos con Kobe, con Monse y con Tino, que pertenecen precisamente a ese colectivo de SOS Hepatitis C de aquí de Asturias. Bueno, muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Hola. Bueno, pues podríamos empezar, si os parece, hablando de que me contéis un poco cada uno cómo llegasteis a este colectivo y a plantearos, bueno, pues movilizaros para pedir eso, lo que lleváis pidiendo ya unos cuantos días, un tiempo, tratamiento para todos y todas, ¿no? Bueno, yo soy Kobe, yo me movilicé, yo fui a Madrid al 12 de octubre, a la manifestación que hubo el día 10 de enero, y de allí volví, bueno, con muy emocionada por toda la gente que me encontré y por todo el apoyo que había, pero bueno, la verdad que no tenía mucha fuerza yo para plantearme aquí nada sola, y estando aquí, una amiga me avisó que había dos chicos en donde el PRICA pidiendo firmas, que llevaban la camiseta de roja. Entonces nos fuimos a verlos y así es como contacté yo con ellos. Hola, yo soy Monse. Y pues como dice mi compañera Kobe, nosotros también fuimos a Madrid a la marcha el día 10. Un poco también por la situación que estábamos viviendo aquí, viendo las noticias en la tele y que en Asturias no estábamos viendo que se moviera nada. Nosotros fuimos a la marcha, encontramos lo mismo, aparte de una bienvenida y una solidaridad extrema, un apoyo y quizás lo que nos faltaba a nosotros un poco, que fue el empuje. A mí me dieron ese empuje que necesitaba y fue venir, y el día 11 llamé a todos mis amigos. Empecé a hacer fotocopias, planté mi camiseta y al día siguiente salí con mi compañero Tino, que solo estábamos nosotros, a la calle, y ahí fue donde empezamos a encontrar otros enfermos, que era de lo que se trataba también. Salimos un poco a darnos a ver con la recogida de firmas, que fue como un inicio, y la esperanza era que los enfermos asturianos pues salieran y nos pudiéramos unir para luchar todos juntos en nuestra causa. Bueno, yo soy Tino. Yo, por casos de la vida, estuve en un centro terapéutico 9 meses ingresado por temas de adicción, y yo allí fue donde conocí el tema de la hepatitis C por gente que lo había padecido, ¿no? Y hoy en día lo siguen padeciendo. De aquí mando también un saludo al centro a raíz de Pravia. Y fue salir del centro, yo ya venía con una idea, pero bueno, muy, muy lejana del tema este de la hepatitis C, y fue cuando recibí la llamada de mi amiga Monse y de su marido, mis amigos, que están pasando por este caso, y nada, me propuso salir a la calle a recoger firmes, y no lo dudé ni un momento, ¿no? Primero, por lo que había conocido allí en el centro, casos muy extremos, gente que lo estaba pasando muy mal, y luego por lo que ella me estaba comentando, ¿no? Y vamos, sin ninguna duda acepté lo que me propuso y nos tiramos a la calle a recoger firmes y a propagar el anuncio del problema que había. Y nada, muy contento de la labor hecha. La gente se portó fenomenal. Quiero dar las gracias a la cantidad de gente que participó, gente anónima, ¿no? Pero bueno, voluntarios que tanto en la Cuenca como aquí en Gijón, como en Avilés, gente que se portó muy bien. Y la verdad que no contábamos que íbamos a recibir tantos apoyos y ni tantos firmes, ¿no? Fue una cosa exagerada. La gente se volcó y mira. Asturias remitió a Madrid 17.051 firmas, que fue una labor, ¿no?, entre todos muy satisfactoria, y poder participar y que Asturias pusiera voz también en esto. Hoy nos despertamos con una noticia que a mí personalmente hoy nos enteramos de que Asturias es la región, la comunidad que más enfermos de hepatitis C tiene en España. Estamos a la cabeza. O sea que el problema que tenemos aquí ahora mismo y que se nos plantea es, yo para mí, recibo todas las noticias que tenemos estos días, el plan de viabilidad. Todo esto es algo esperado, algo que tendría que haber estado encima de la mesa desde hace mucho tiempo, porque recordemos que este gobierno tiene el medicamento que cura desde enero del año pasado, que la agencia de medicamento lo saca ya para que se pueda recetar, con lo cual sí, son medidas muy esperadas, quizás llega un quizás no, llegan tarde, porque no nos olvidemos que hay muertos por el camino con esta enfermedad, que no pudieron optar a ese medicamento estando ahí. La situación sigue siendo, de momento, vamos a ver, recibimos esta noticia, yo creo todos con un poco de esperanza, porque el plan sí que ahora mismo parece que está bien hecho y se va a tratar todo, que es desde la prevención hasta la última fase del tratamiento, que es el seguimiento. Bien, están bien dadas las líneas a tratar y bien, pero ahora el problema que nos planteamos es que esta pelota que el señor Mariano Rajoy y compañía y el ministro de Sanidad lanzan a las comunidades autónomas, yo me pregunto, ¿Asturias está preparada para tratar a sus enfermos con una sanidad herida de muerte como tenemos? Yo creo que la hepatitis C para Asturias ahora mismo va a ser la estocada final, porque... Claro, pero ellos podrían haber negociado con Gilead, haber incluso expropiado la patente, haber hecho algo y no... Porque yo tengo entendido que leí que habían firmado la patente por 20 años. Y ahí hay unos intereses brutales que luego al final, claro, lo paga todo el mundo. Entonces, a ver. Efectivamente. Como decíais, el plan que se anunció ayer, que bueno, es muy reciente y todavía a lo mejor hay que analizar muchas cosas y hay que ver muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que decía el ministro era que, bueno, podrían acceder unos 52.000 pacientes a ese tratamiento. Sin embargo, se habla de que hay unos 100.000 enfermos, ¿no? Entonces, ahí hay un desajuste ya de mano que igual no lo sé si vosotros tenéis alguna razón para explicar eso, si se trata de distintos estadios de la enfermedad o simplemente que bueno, que de momento, como suele pasar con casi todo lo relacionado con los servicios públicos, en este caso la sanidad, las cosas llegan a donde llegan y como no se quiere avanzar más con los recortes, pues si solo llega a la mitad de los afectados, no lo sé si es así o cómo veis vosotros, bueno, el tema. Yo creo que ahí es el primer resquicio que yo veo. ¿Por qué? Porque ellos dan una cifra, se da una cifra, pero en realidad de hepatitis C nadie sabe cuántos enfermos hay, puesto que hay mucha gente que no está diagnosticada, con lo cual es una cifra, en principio, de los casos que se conocen, porque la cifra que sale, y por eso nos enteramos de que Asturias está a la cabeza de esto ahora, es porque se obliga a las comunidades autónomas a dar la lista de enfermos, pero son enfermos censados, y los enfermos que no lo saben todavía, la gente que está con el virus y todavía no se manifestó, porque claro, aquí hay que explicar que el virus de la hepatitis C es un virus que, por desgracia, es un virus de acción lenta, con lo cual cuando te da una alarma es que el hígado ya está tocado. Pero primero, hasta que llega esa fase, que todos oímos hablar de las fases de la hepatitis C o de la fibrosis, como lo quieren clasificar, está en cuatro fases, sería de la fase 0 a la fase 4, que sería la más grave. En la fase 0 y 1, y una cosa que hay que decir aquí, que yo quiero hacer un hincapié, cuando la plataforma de afectados de hepatitis empezó a salir con sus camisetas a la calle, como nuestra camiseta visible, sabéis que es con el eslogan de tratamiento para todos. Pues bien, en un principio se tachó a los enfermos como de oportunistas. Se decía que ahora todos quieren el tratamiento, un tratamiento tan caro, y todos los enfermos ahora quieren subirse al carro, el F1, el F2, el F0, como que esos enfermos no tenían derecho. Vamos a ver, estamos ante un fármaco que por primera vez tiene cura la enfermedad, puesto que elimina el virus en un 90%, nos están diciendo, una tasa altísima, que hasta ahora ningún tratamiento anterior tenía ese resultado. Y resulta que se tachaba a los enfermos como de... O sea, que te quieres subir a coger esta medicación. Sí. Pero vamos a ver. Bueno, pues eso es hoy... Esto que sacaron estos señores ahora y que el ministro de Sanidad sacó como un triunfo muy ufano, es por lo que lleva peleando esta camiseta desde el principio y por lo que no se va a mover hasta que no se den a todos, y se tachó a los enfermos primero como de oportunistas. Sí, y ahora tienen que venirse abajo y decir que no, que el tratamiento se da a todas las fases, que se la línea que va a salir ahora es que se va a tratar desde el F2 hasta el F4, incluso hay casos ya pautados aquí que incluso irían desde el F0 hasta el F1, con lo cual los enfermos sí que teníamos razón entonces en lo que pedíamos, sí que esta camiseta está pidiendo. Hombre, y además es más eficiente cuanto antes aplique. Exactamente, ahí entonces, estamos, claro. En la prevención, en el diagnóstico, en todas estas cosas que se fueron dejando, porque la hepatitis C llega hoy como un problema global, cuando ellos, los propios expertos, los hepatólogos, venían avisando y sabiendo, porque ellos saben, juegan con que la enfermedad, como no se manifiesta en tanto tiempo, ellos calculan ese tiempo y dicen, vamos a ver, esta persona va a tirar 10 años sin dar señales, sin que la sanidad tenga que, pues se deja ahí y se trata cuando ya está la persona hecha polvo al límite, que era lo que sacaron hasta ahora. Cuando hay un deterioro ya que puede además afectar a otro tipo de calidad de vida, incluso. Una cosa que sí me gustaría también resaltar, que lo mencionaba un poco al inicio en el artículo que os leía, el coste del medicamento, porque dicen, es que es un medicamento muy caro. Pero el coste del medicamento está ligado a la industria farmacéutica y a cómo se manejan estos temas, ¿no? Puede ser un medicamento muy bueno, pero como precisamente la mayoría de los países lo van a querer comprar, los laboratorios suben los precios y lo ponen muy elevado precisamente para, bueno, pues sacar unas ganancias que no sé, aquí mencionaba el caso de la India, yo soy un poco... Y Egipto, ¿no? Egipto está también. Pero que por 80 euros se podía tener el tratamiento y resulta que aquí cuesta 25.000 solo lo que es el Sovaldi, ¿no? Bueno, pero si acabamos de ver un programa hace poco de Conexión Samantha, donde sale el señor que tiene, que saca el medicamento y tal, y escuchas a este señor y te dice, o sea, tranquilamente, con sonrisa en la cara, que es que él tiene la cura y que el que lo quiera, que lo tiene que pagar. O sea, sí, tal cual, se lo tira. Y cada uno, luego los gobiernos que lo recojan. Vamos a ver, aquí partimos de que cuando estos señores, este medicamento, aunque nosotros sepamos de los enfermos más, porque incluso en consultas ya se nos habló de él. Yo, por ejemplo, tengo el caso de mi marido, un F3, que está a tratamiento actualmente con el tratamiento antiguo, con interferón y, en fin, con... Y a mí ya me hablaron del sofosbuvir, pero ¿qué pasa? Que nos lo presentó como algo que está aquí, pero que todavía y lo tenemos, pero no se puede dar. Cierto. Con lo cual, ellos, los hepatólogos ya tenían el medicamento encima de la mesa, ya había ensayos clínicos y pruebas que demostraban que ese medicamento iba a ser efectivo. ¿Qué pasó aquí? Que cuando tocó negociar, la señora Ana Mato, nuestra querida exministra de Sanidad, estaba ocupada en otras cosas, a lo mejor viendo el Jaguar que tenía en el garaje o no sabemos en qué. Pero el motivo es que se dejó encima de la mesa. España no entró a negociar directamente esto cuando la medicación. Entonces nos encontramos con que un problema que se fue dejando. ¿Y cuándo empezaron a apretar? Pues cuando los enfermos se movieron, salieron a la calle. En septiembre se organizan en una plataforma, se encierran en un hospital público, que por cierto, hoy llevan 72 días de encierro. Con lo cual, vamos a ver, aquí se consiguen cosas luchando siempre, pero sin olvidar que este gobierno que nos saca ahora este plan magnífico y que se vanagloria nuestro ministro y nuestro presidente de ahora esto va a ser, bueno, la hecatombe, es el plan, la envidia, este plan va a ser la envidia de la Unión Europea, el plan que saca España. Pero es que España tiene muertos detrás, este señor tiene muertos encima de la mesa y tienen una querella interpuesta por la plataforma de afectados, llevada además ya tramitada y dada gente, de paso. Gente con el tratamiento gente, negado. Exactamente. Enfermos que hoy día están con F4, que están con la prescrito negado, sin medicación. O sea, que hay mucho... Claro, es lo que decían, es como si tuvieras cáncer y te dijeran que no, que tienes que esperar a tener una metástasis enorme y entonces te tratan. Claro, así no. No podemos esperar. Precisamente, bueno, el plan que como es algo que, como decíamos, se anunció ayer, pero yo sí que quería destacar eso, lo que estáis hablando ahora de precisamente la lucha que empezó en Madrid en el 12 de octubre y que si no probablemente, bueno, pues esto no hubiera cambiado ni ahora hubiera este plan, ¿no? O sea, realmente la movilización ciudadana y de los afectados y afectadas y la solidaridad ha sido lo que ha generado. Y la cercanía de las elecciones, me parece. Bueno, sí, también como, un poco, claro. como estamos en año electoral a muchos niveles, también todo el mundo quiere colocar sus piezas, ¿no? Pero realmente vosotros que bueno, que estuvisteis en Madrid, que conocisteis un poco esa realidad, ¿qué fue lo que vivisteis ahí cuando llegasteis al 12 de octubre o a esa movilización, esa marcha que hubo en enero y que os ayudó a bueno, luego pues lanzaros aquí a movilizaros también? Yo lo que sentí es que no estaba sola, ¿no? Que había muchísima gente que estaba como yo, que estaba luchando, que no sé, un apoyo tan grande que me desbordaba y todo. Yo cuando acabó la manifestación, lloraba de la emoción de decir, joder. O sea, y hay que conseguirlo, y no sé, y toda la gente ofreciéndote casas, y no sé, yo vine, es algo que me marcó a mí, esa experiencia, de ver a la gente encerrada, de ver a gente mayor, estando allí, llegó una chica llorando porque le habían negado a su hermana, que estaba ingresada, el tratamiento, claro, vivir todo eso ahí en directo al lado, te quedas, uf, no sé, yo no, la verdad que no lo olvidaré, yo creo. Yo, por mi parte, lo mismo, un día con una emoción desbordada desde que salimos hasta que terminó la marcha, la unión, el ver la gente volcada, una solidaridad tremenda, unas ganas de empujar y de ayudarse todo el mundo y de sacar esto adelante como fuera, una lucha que yo marché de allí con una promesa que me hicieron, que traje, que valoro muchísimo, que fue tranquilos porque no nos vamos a marchar de aquí hasta que den tratamiento para todos. Eso es venir con una fuerza muy grande. Yo quizás cogí la fuerza que necesitaba. Mi compañera Kobe, yo por ejemplo, que como afectada, mi marido es el enfermo, entonces yo estoy en otra situación, a lo mejor puedo salir más, o fui la que me hice visible en la calle porque pues físicamente no tengo los inconvenientes que puede tener la gente que tengo a mi alrededor. Yo comprendo que mi compañera y otros enfermos pues no están a lo mejor para levantarse todos los días y tal, pero yo salí con esa idea, me puse la camiseta, eso es lo que me dio fuerza todos los días, y dije desde el día que salí de allí, esta camiseta no me la quito hasta que no se termine esta lucha. Salgo por mi marido, salgo por todos. Encontré gente muy buena también a mi alrededor. Y desde aquí ahora empieza también otra lucha que va a ser fuerte, porque ahora tenemos el problema de que nuestra comunidad autónoma, yo sigo insistiendo, no sé cómo se va a hacer cargo del tratamiento de la hepatitis C. ¿Y dónde está la gente? Que lo hablábamos antes. Y luego eso, despertar. Porque ¿dónde están los enfermos? Si es la que más enfermos tiene. Asturias es la comunidad que más enfermos tiene. Yo me levanto y con esa, y digo, ¿y dónde están? ¿Dónde salieron? En porcentaje. Llevamos la palma. No sé si tenéis algún o tuvisteis alguna reunión con algún responsable de aquí de la Consejería de Sanidad o sabéis, bueno, porque en las declaraciones que hacía precisamente al hilo de esa presentación el consejero de Sanidad, lo que hemos leído también habla un poco de eso, de cómo vamos a... Sí, sí, muy bien el plan, pero ¿cómo lo vamos a pagar? El propio consejero se lo pregunta, ¿no? Dice, no, Faustino, sí, ya lo vi, el Faustino... Ya no que lo hubiera dijo. Negociado. Nuestro querido Faustino Blanco ya contestó ayer alto y claro a Mariano Rajoy. Señor Rajoy, claro, usted invita y yo pago. O sea, más claro no lo pudo decir. ¿Ahora qué? Y ahora no es el problema. Y luego, vamos a ver, la sanidad asturiana, yo sigo insistiendo, soy trabajadora de sanidad, con lo cual puedo decir que la sanidad está en un momento terrible, con unos recortes en personal, con recortes en pruebas. Estamos viendo, o sea, tenemos el UCA, un hospital que nos vendieron como también esto iba a ser lo mejor de que llegara a ser. Yo no digo que no, porque lo tiene, pero es un edificio que falla desde la estructura hasta los ordenadores, y el señor Faustino Blanco sigue negando, sigue diciendo que no, que todo va bien. Retrasos en pruebas, retrasos en consultas, retrasos en diagnósticos. Vamos a ver, los enfermos asturianos, yo los me parece que estamos un pelín desprotegidos ahora en esto. Yo no sé cómo vamos a empujar ahora desde aquí, ni con qué soluciones nos van a dar. ¿Nos van a mandar dinero? ¿Mariano va a mandar dinero? ¿Mariano? ¿El ministro Alonso va a mandar dinero? Aquí, vamos a ver, el plan está muy bien, para las elecciones queda genial, cerraron el debate sobre el Estado de Nación de lujo, tratamos a todos los enfermos de hepatitis C. Esto es la genial, un plan de viabilidad genial, pero si es que eso ya tenía que estar hecho. La hepatitis C lleva muchísimos años, por desgracia, no es una enfermedad que sea nueva. Ellos sabían que esto iba a llegar un momento que iba a explotar y que la hepatitis C iba a ser problema de primer orden sanitario, como se plantea hoy en día. Y todo el dinero, además, que se llevan gastando en trasplantes y en todo lo que... Eso lo podían haber evitado, y ese dinero podía no ser necesario ahora, si lo hubieran hecho las cosas. Yo ahora... Bien, no sé qué va a pasar aquí. Yo ahora lo veo un poco... No sé, estamos un poco... Recibimos... Es un poco como... Te creo, pero no te creo. Vamos a ver si quedan palabras, se aplica. Aquí lo que se trata ahora es de que lo que digan se cumpla al momento, porque lo que no nos podemos olvidar es que sigue habiendo gente con el tratamiento recetado esperando una llamada de la farmacia del hospital, cuyo reloj sigue corriendo. Gente que está ya en una fase y un estadio que no puede esperar más y siguen esperando. Nos preguntaba si nos reunimos. Aquí ya se reunieron compañeros con el Faustino Blanco, con farmacia, con el director de farmacia, en fin. Bueno, vamos a ver, se plantearon todas las dudas que podemos tener cualquier persona de a pie, y vamos a ver, yo, los compañeros que fueron en este caso salieron de la reunión un poco como diciendo lo de siempre. Vamos a ver, tú vas con unas preguntas, ellos te sueltan la charla que quieren y sales diciendo, ¿En qué queda la cosa? ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? No se aclaró exactamente esa parte. No sabemos si tenemos dinero para afrontar esto, si no, si solo que estamos muy comprometidos, que se está muy comprometido. Sí, ya. Yo personalmente también lo encontré y lo abordé en el... Y le pregunté directamente, y lo primero que me dijo es que Asturias está muy comprometida. Ya, yo contesté, más comprometida estoy yo, que tengo a mi marido enfermo. ¿Qué más, aparte de eso? Los enfermos asturianos se van a tratar, todos los enfermos asturianos se van a tratar. Y yo dije, yo tengo enfermos alrededor de en fase 4 sin tratar. Imposible. Imposible no, es que los tengo. O sea, es que es real. COVID, mi compañera. Sí, sí. Yo, por cierto, yo el día 12 de marzo tengo la cita con la patóloga, y a ver, porque yo estoy en un F4 y yo voy a ver qué pasa. Esperando, como siempre. Claro, y luego aquí partimos de eso. Sanidad asturiana, listas de espera. Estamos viéndolo todos los días en el periódico, todos los días. Tenemos el UCA en el Tuntún, pero es que tenemos el UCA, está Cabueñes, está Valle del Nalón, están todos los hospitales igual. Hombre, más o menos. En Cabueñes, por ejemplo, el Fibroscan, que es el aparato para medir la fibrosis del hígado, es itinerante. Es alucinante, exacto. Eso. O sea, pasa... Y luego coge y debe ir, me imagino, ¿no? Sí, que vaya para otros hospitales. Pero no hay un Fibroscan ahí para medir eso. Y yo, por ejemplo, también estuve esperando por una ecografía una vez que llegaba. Tenía la consulta y la ecografía me la hicieron el día antes, porque tengo una sobrina que trabaja allí y fue a preguntar. Porque si no, llego a la consulta sin la ecografía. Y es una enfermedad grave, no es una tontería. Claro. Vosotros estáis también, aparte de bueno de todo esto que hablábamos, continuamente en la calle, porque os vemos aparecer en ayer todavía pues en la manifestación de los estudiantes, en distintos sitios. Contaros un poco cómo hacéis ese trabajo de movilización, cómo estáis ahí, cómo os organizáis. Si tenéis también una, creo que tenéis una reunión, una asamblea esta misma tarde, ¿no? Bueno, para gente que nos pueda escuchar y que todavía pueda incorporarse o pueda sumarse, ¿cómo lo puede hacer? Pueden pasar, ¿no? Sí, bueno, hoy tenemos una asamblea que se va a realizar en el Hotel León. La idea, vuelvo a repetir, nosotros cuando nos hicimos visibles en la calle, la idea era esta, que los enfermos asturianos salieran, por de ahí de darnos un poco a conocer. También nos van dando cobertura, nos fue dando cobertura al comercio para impulsar, nos fuimos aprovechamos, como quien dice, todo lo que se puede para que la hepatitis C esté presente en todos los sitios. Lo que tú comentabas ahora, movilizarnos, pues nos movilizamos en todas las cosas que hay en Asturias, prácticamente entre Oviedo y Gijón, con la idea esa de seguir dándonos a ver, seguir que la gente siga oyendo que la hepatitis C, porque claro, con tantas noticias que ya nos encontrábamos con lo mismo con las firmas, que como estos señores iban diciendo desde hace tanto tiempo que se va a tratar, que estaba arreglado, que no sé qué, iban a firmar y la misma gente te decía: ah, pero eso no está arreglado ya. Y yo contestaba: no puede estar arreglado, no hay enfermos encerrados todavía en un hospital. Los enfermos no se encierran por... Además, estamos hablando de enfermos, porque aquí la gente igual piensa que son actores secundarios lo que hay encerrados. Son enfermos, y enfermos muchos en fase 4 y en fase grave, y siguen encerrados. Con lo cual, el mérito es extraordinario. Y luego, referente a nosotros... se aprovecha todo. Vamos a ver, somos poca gente los que estamos, entonces unos se ocupan de los correos, de ver dónde hay movilizaciones, de tal, se llama, esos hepatitis C puede aparecer, darnos, a ver, o sea, tomar presencia. Uh-huh. Y hoy en la asamblea, pues hacemos un llamamiento, Asturias, volvemos a repetir, es la comunidad y más enfermos de hepatitis C. Uh-huh. Tiene, y con lo cual... pues ahora los enfermos de hepatitis C asturianos tendrán que pelearse con el señor Faustino Blanco y compañía a ver cómo conseguimos los tratamientos aquí ahora. Sí, porque la gente que no se crea que porque dijo eso el Rajoy en el Congreso y demás ya está todo solucionado, porque no es así. No, la lucha no termina aquí, ni mucho menos. Esto hasta que no se haga efectivo claro. y la gente vaya llegando y diciendo: hoy me llaman de consulta y tengo la medicación, me llaman de farmacia y tengo la... hasta que no tengamos eso encima de la mesa, esto no va a parar. Vamos a seguir protestando. Iremos a protestar, y aquí en Asturias yo no descarto que si no nos dan solución pronto, pues se haga una manifestación y salgamos a la calle, salgamos ante el ministerio y donde haga falta, vamos. O sea, esto no nos van a callar ahora. Ahora más que nunca, más fuerza y entre todos. Yo decir que, como comentaban aquí mis compañeras, yo como lo viví en la calle recogiendo firmes, puedo decir que mucha gente, bueno, una cantidad de un 30% de la gente que firmaba desconoce este problema. No sabe ni que existe la hepatitis C. Y otro 20% dicen que sí, que todo el mundo estará recibiendo la medicación. Que yo quedaba asustado. Yo no sé qué canales ven o dónde se informan, ¿no? Y el tema este de la medicación, y es todo un tema, para mí, bajo mi punto de vista, y un tema económico totalmente. Yo también vi el programa ese de Samantha en la 4, y ahí quedó reflejado cuando habló este paisanuco que inventó esta medicación, y lo dijo así, que él era por negocio. Que él ganó 11.000 millones de dólares, que vendió la patente. Y ahora que se busquen la vida los gobiernos, que se peleen con quien compró eso. Y en mi caso, yo sé de gente, y a mí me pasó, que nos expropian terrenos para tirar tendidos eléctricos y a callar la boca. Nos corten los árboles que plantaron nuestros padres o abuelos cuando eran pequeños, y no puedes reclamar nada. pues lo mismo digo yo, no se podrá expropiar esa patente o esa farmacéutica. O si pagan un 20% de IVA, no se les puede subir a un 80%. Y ese 60% emplearlo en comprar medicación. Pregunto, ¿eh? Es que yo tampoco lo veo tan complicado. Preguntas muy acertadas y preguntas que nos lleva a lo que hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué vale más, la vida de una persona o el coste económico y el negocio que hay detrás, ¿no? Cerramos el círculo porque volvemos a casi al principio, ¿no? El poder del lobby farmacéutico a nivel mundial, no solo con el tema de la hepatitis, sino con muchas otras enfermedades, bueno, es tan grande que muchas veces nos lleva a eso. Y quizá a la gente de la calle, a la ciudadanía, lo único que nos queda es, pues eso, protestar, salir a la calle, pelear y, bueno, ir consiguiendo poquito a poco cosas, ¿no? Probablemente este plan no existiría si no hubiera habido esta lucha detrás. Probablemente el plan tampoco vaya a ser la solución definitiva a todo este tema, pero sí que es un primer paso y precisamente ahora lo que queda es, bueno, pues que no se quede, que la gente no se quede con la idea de que ya está todo hecho y todo el mundo para casa, ¿no? Sino que precisamente se pueda, bueno, pues llevar a cabo y estar muy pendientes y muy atentos, ¿no? Yo os agradezco muchísimo que hayáis venido aquí. También os ofrezco la posibilidad de que, bueno, pues vamos a esperar esas 2-3 semanas que dicen que se necesitan para que todo esto se ponga en marcha y bueno, y veremos si realmente va a ser así y está siendo así o no, porque precisamente es uno de los problemas que intentamos también aquí desde los medios de comunicación alternativos, que no se queden las ideas que se lanzan desde los grandes medios y desde el gobierno que llegan a la mayoría de la gente y precisamente muchas veces tapan lo que hay detrás, así que bueno, también tenéis el micro abierto si queréis añadir alguna cosa más. Si no, yo recuerdo que hoy a las 6 de la tarde en el Hotel León hay una reunión asamblea para toda la gente que se quiera sumar o acompañar o incorporar y que bueno, pues que muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, pues nada, gracias a vosotros por darnos voz una vez más y bueno, terminar diciendo que la lucha no termina aquí, que Asturias y los enfermos asturianos y los enfermos de toda España, puesto que la plataforma lucha por todos y con todos, vamos a estar pendientes de que ahora que la Comisión Interterritorial tiene que ratificar este borrador que se hizo, y una vez que será ahora en marzo, ¿no? Tienen previsto que y estar pendientes, estar detrás, y señor Faustino Blanco, aquí estamos. Vamos a estar pendientes de todo y no descartamos hacer lo que tengamos que hacer en Asturias con la ayuda de todas las comunidades y con la fuerza que tenemos de la plataforma de afectados. No quiero terminar sin dar las gracias a la plataforma por el trabajo y por el tesón y por la lucha iniciada, por todo lo conseguido, esto poco que se consigue, esto mucho según se mire, gracias a esta camiseta roja, gracias a esta defensa, gracias a este eslogan tratamiento para todos, que no se discriminó en ningún momento a nadie ni se trató de poner a un enfermo por encima de otro. Gracias y mil gracias. Y decir que el día que nosotros nos vamos a Madrid otra vez, porque como sabéis, el día 1 se reúnen las plataformas de toda España para marchar otra vez a las Cortes. Allí estaremos otra vez gritando con la bandera de Asturias, representándonos y unidos todos en la lucha común, y nada más, que vamos a seguir insistiendo y que hasta que no tengamos tratamiento para todos no vamos a parar. Eso es. Muy bien, pues muchas gracias. Con esa frase ya rematamos todo. Ya muchos años han pasado.

Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu, seguimos en Radio Crash, en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org. Y vamos a hablaros ahora de la marea, no la marea que sube y baja, sino la marea, la madeja, la revista feminista que en su número número 5, dedicado al tema de transgresiones, se lleva presentando en los últimos meses por distintos lugares y ayer coincidió que tuvo lugar esa presentación aquí en el Café La Revoltosa de Gijón. No puedo dormir pensando en ti, tú mi reina, dueña de mi sueño, mándame una foto o pasa por aquí. Y es un extraño amor el que siento por ti. Yo no soy tu dueño, pero ¿qué? Pero sé que estás ahí, ahí. Te lo digo así, yo solo quiero vivir en paz y encontrarte, morena. Ay, yo, encontrarla, darle todo mi corazón, día a día es mi lema. Yeah, yeah. Yo solo quiero vivir en paz y encontrarte, mi reina. Ay, yo, contarla, darle todo mi corazón, día a día es mi lema. Creo que dice, compadrito. Ay, morena, ay, qué buena, gózalo. Tocaba elegir un tema de los no habituales, de esos en los que básicamente aprovechamos para hablar de lo que nos da la gana. Y elegimos eso del transgredir, sabedoras de que es algo transversal en el feminismo. Y no solo porque este trate de romper los mandatos heteropatriarcales, sino porque ha convertido la transgresión en una herramienta política y una forma de pensar, aprender, actuar, llegando a cuestionar hasta el propio sujeto político del feminismo. Nos preguntamos por las transgresiones en lo personal, en lo relacional y afectivo, en lo social, en lo político, incluso dentro de los propios feminismos. Es relativamente sencillo identificar transgresiones en lo extraordinario, en lo excéntrico. Pero queríamos rescatar también la ruptura de las normas en la cotidianidad, en lo aparentemente anodino. Veréis que hacemos un reconocimiento especial a las genealogías, anónimas y conocidas, individuales y colectivas. Un agradecimiento a las mujeres, a las luchas, alianzas y debates feministas que nos han legado quienes nos precedieron, porque como dice Adrienne Rich, cada una de nosotras ha pensado en relación a un pasado. Aparecen, como no, las brujas, pero también debates en relación con la gordura, el lesbianismo, las migraciones, el puterío. Indagamos además las posibilidades transgresoras en y a través de la música, la fotografía, la literatura, el lenguaje, y seguimos dándole vueltas a temas que nos preocupan: las relaciones amorosas, las maternidades y las masculinidades. Cuando un hermano no vuelve, hay que salirlo a buscar, llevar prestada su ropa, sus discos, su pelo. Son algunos de los fragmentos de la editorial de La Madeja número 5, Transgresiones, que, como te decíamos, presentaron ayer Irene Choya y Ana García en el Café La Revoltosa de aquí de Gijón, y que, bueno, vamos a escuchar también algunos fragmentos de esa presentación, precisamente el primero de ellos hablando de lo que es la madeja después de ya todos estos años que se lleva publicando. Más clara que la heterogeneidad en los lenguajes, y no solamente en las perspectivas, que también es otra de las ideas, ¿no? Que aparezcan diferentes miradas feministas y no la de un solo feminismo, ¿no? Y ni siquiera preocuparnos demasiado por quiénes somos, ¿no? Entonces tampoco tenemos una identidad clara de dónde nos posicionamos dentro de los feminismos, ¿no? Entre nosotras somos diferentes y alimentamos que las que participan o los que participan también lo hagan desde esa diversidad, ¿no? Quizás por eso estamos reflexionando estos días, ¿no? Sobre qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿no? Sobre el proyecto, a quién pensamos que llegamos. Y para eso también nos hacemos ejercicios de escritura a compartir. Y una de las compañeras leía ayer, creo que decía que llegamos más fácilmente a gente joven que se acerca al feminismo o a mujeres mayores que se acercaron en su momento. En algunos casos no les gustó lo que se encontraron, quizás posturas que en aquel entonces eran también de enfado, ¿no? Y que era lo que tocaba. Y ahora ven algo eso distinto. Y ahí a lo mejor llegamos menos a feminismos donde la identidad es más fuerte, ¿no? Y que ven una cosa que dicen, ¿estas quiénes son? Si no llegan a posicionarse, ¿no? La idea, como os decía, era darnos voz y también tener una excusa, porque veíamos que los otros grupos de trabajo, como nadie íbamos a ser famosa, ¿no? Pues no nos iban a llamar por ser nosotras. Pero esto, tenemos la revista, pues por eso estamos hoy aquí, ¿no? Sirve de excusa para encontrarse con otra gente y entonces poder debatir, ¿no? Y también aprender en el proceso, ¿no? Nuestra apuesta es el papel, un poco extraña en estos tiempos que corren, y ligado al papel, la lentitud. Entonces, la lentitud en el proceso, le damos mucha importancia a elaborarla con tiempo, con cuidado, y cada revista nos cuesta un año. El primer año hicimos dos, una en mayo y otra en noviembre, 0 y 1, y pues apenas presentamos el número 0 porque no nos daba tiempo, ¿no? Nos dimos cuenta de que eso no podía ser, ¿no? Entonces luego decidimos hacer un número al año, y además esos dos primeros números tenían secciones y un dossier central de aborto y de migraciones respectivamente, pero al año siguiente decidimos pasarnos a solo monográfico, que nos parecía más fácil y que caducaba menos, aunque las otras tampoco caducaban, pero si no, parece que una revista deja de tener sentido. Y sin embargo, dice, si yo quiero ver qué dijeron estas personas sobre cuerpos o sobre amores, pues el monográfico sigue estando ahí, ¿no? Y además darle otro clic al año siguiente, que es vamos a intercalar temas que han sido trabajados tradicionalmente por los feminismos, como fueron cuerpos o amores, y otros temas quizás más abiertos, metafóricos, como fue paisajes, que sigue siendo el número quizás más extraño, ¿no? por el título, para mí es mi favorito, y que jugaba con el significado de extensión de terreno que se ve desde un lugar, ¿no? Y que hablaba entonces de quién mira, qué elige mirar, ¿no? Y este año entonces nos tocó transgresiones, ¿no? Como quizás ya sí que más ligado al feminismo esa palabra, ¿no? Pero que también habría, ¿no? La verdad es que eso luego lo contamos siempre, escribimos de lo que nos da la gana. Se nota además que en todos los números hay temas que se repiten porque son es lo que nos interesa, pero cambia un poco el juego que haces de mirar desde otro lugar. Trajeron hambre, ignorancia y dolor a una tierra que era pura y crecía, en donde se olvidaron la alegría. En una fosa del Atlántico cayó, y toda América en su mediodía con brazos abiertos los recibió. Hablaron sin piedad, hacha y carbón, a todo lo que da se desmadró. Los primeros 50, 60. Ya propiamente hablando de este número 5, de las transgresiones feministas, también Irene explicaba el motivo de esta elección del tema. En ese significado de diccionario, de saltarse las normas, leyes o costumbres, o incluso como juego. aprendimos también que, aquí leyendo a Dolores Juliano, que quizás es distinto transgredir que cuestionarse, porque transgredir tiene que ver con yo me salto la norma y sé que voy a recibir un castigo, pero no cuestiono la norma. Y ya cuando llego a eso es no, yo lo que quiero no es transgredir la norma, es dinamitarla, ¿no? Seguramente para llegar a ese punto, o una de las cosas que pensábamos era, hacen falta muchas transgresiones pequeñitas para llegar a cuestionar, ¿no? Hay grandes personas que se atreven, pero si no, también es, hacen falta que sean más colectivas que individuales, quizás, ¿no? La transgresión ha sido tradicionalmente una herramienta de lucha de los feminismos, ¿no? Para luchar contra los mandatos patriarcales o heteropatriarcales, y no solo esos, cuestionando muchas cosas, incluso cuestionando el propio sujeto político del feminismo, ¿no? De quién hablamos cuando hablamos de las mujeres, tenemos que incluir a otros sujetos, pero también han sido las feministas en sus vidas, incluso mujeres que no se han denominado a sí mismas feministas, las que han utilizado la transgresión y utilizan, ¿no?, continuamente. Y también voy a volver a Dolores Juliano, que es una antropóloga que habla mucho también de la capacidad de acción, ¿no? Entonces, no vernos como víctimas, fijarnos en esas transgresiones pequeñitas, nos permite ver que todas tenemos la posibilidad, aunque sea en un margen de acción pequeño, de cambiar algo, de probar a hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, ese no, vernos con capacidad de acción y no como víctimas a ser protegidas, también nos interesaba, ¿no? Llenaba tu presencia de colores la mañana, poco a poco fui tejiendo con hebras primaverales esta historia que es tan nuestra, no quisiera despertarme. Voy semillando en los surcos de mi mente que te sueña la esperanza de tenerte. Soy tu preso, vos mi dueña. Si de sueños vive el hombre, pues anhela que se cumplan. Soñaré hasta despierto, porque la ilusión perdura, para que mis sueños vuelvas a quitar. También uno de los temas destacados, de los bloques destacados en esta revista La Madeja, dedicada a las transgresiones feministas, está referido a los activismos. Feminismos, activismo y transgresión, por ver la relación que había, aparecen varios textos introductorios, dos, uno sobre transfeminismo de Miriam Solá, con esa idea, como os decía, de cómo el feminismo se ha ido cuestionando históricamente, ¿no? Quizás ahora mismo en el Estado español es el transfeminismo quien llama la atención, ¿no? El movimiento feminista que llama la atención más sobre esto, ¿no? Estamos ahí las precarias, las putas, las migrantes, diversidad funcional, etcétera, etcétera, pero realmente en la historia del feminismo pues llegaron las negras a decir, ey, que vosotras no sois todas las mujeres, ¿no? O las chicanas, o porque las africanas no, ahora mismo en muchos casos no utilizan, no quieren utilizar la palabra feminista. Pues las mujeres milicianas en su época tampoco la utilizaban porque no se sentían identificadas con las sufragistas, que eran las que la utilizaban en ese momento y decían, estas blancas burguesas tal, no somos nosotras. Entonces, ¿no? ese debate también en torno a la utilización de las palabras. Por eso queríamos meter ese texto. Otro de los textos introductorios, en este caso de Astrid Ajenjo Calderón, sería sobre la economía, ¿no? Nos apetecía que estuviera presente también como una forma de transgredir la economía feminista, ¿no? Que pone en el centro los cuidados, la vida, desde otro lugar. Y luego otros dos textos que hemos metido aquí, uno que siempre nos reímos porque es de Celia, la compañera de Granada, con el título Irritabilidad, puñeta, mariposa, que no puedo contar por qué se titula, cómo se titula, porque no lo sé, pero sí... Es un texto que comienza cada una de las partes, dividido en cuatro partes, y cada una de ellas comienza con estas preguntas. ¿Puede la política feminista ser un acto colonizador? ¿Puede el feminismo ser una imposición que haga oídos sordos a las distintas realidades, a los distintos contextos? ¿Puede ser colonizador en un país lo que en otro ha sido transgresor? con esa idea de cuidado, eso no suplantemos, dejemos que el protagonismo lo tenga, que lo tiene que tener en cada sitio, ¿no? Porque las normas siempre son unas u otras según el contexto y por lo tanto las transgresiones no pueden ser las mismas porque las transgresiones hacen siempre referencia a una norma, ¿no? Entonces lo que funciona en un sitio en otro no, ¿no? Y cómo llegar a entendernos también ahí, ¿no? Buscar a través de las diferencias lo que podamos tener en común y sentir que la lucha es de todas, ¿no? Y Eva Martínez, compañera de Cambalache, en un texto que se titula Entre interrogantes, ¿se buscan mujeres activistas? Pues se plantea cómo quizás todavía ser mujer y ser activista es algo transgresor. Y nos habla de, en una primera parte del texto, de algunas mujeres que se ha encontrado, como las mujeres de, no sé si lo aparece citado, el de la Bachel, pero que era una empresa de lavandería, que en 2007 tuvieron una huelga indefinida para protestar por las condiciones laborales que tenían, y estas mujeres que iban de un trabajo a otro, del de casa al de fuera, de repente, cuando se ven protagonizando eso, cambian cosas, ¿no? Porque se encerraron dentro. ¿Quién se encarga entonces de los cuidados? De repente tomo la palabra y tomo el espacio público. ¿Qué pasa? ¿Cómo vuelvo a casa ahora, ¿no? Cuando ya he probado otras cosas, ¿no? Entonces nos habla de estas mujeres, de otras mujeres que se encontró el año pasado en un pueblo de La Rioja, pero en una segunda parte nos trae quizás más a nuestros contextos, ¿no? Dice, la asamblea comienza a las 8 y se alarga hasta las 12 de la noche. Lentamente la sala se vacía hasta quedar los de siempre. Las largas intervenciones, repetitivas en su mayoría, no dejan mucha opción a las compañeras que acaban de llegar y aún temen meter la pata o decir tonterías. A veces hay que gritar para que te escuchen. Y sin embargo, parece tan fácil eso de acercarse y participar. Para nosotras es un poco más complicado, de nuevo. A veces está implícito el hecho de que debemos ocupar los espacios como lo harían los hombres, pero no todas podemos ni tampoco queremos. Se nos recuerda muy a menudo y de muchas formas casi imperceptibles que estamos en un espacio prestado. Contestas al teléfono y te preguntan por el jefe. Organizas una charla y quieren saber qué tipo estará en la mesa contigo. Acabas de explicar el trabajo que has hecho y al minuto siguiente se lo adjudican al compañero. ¿Estás diciendo que hay que crear cuotas de participación? ¿No crees que las personas más válidas son las más escuchadas? ¿Quién te manda a tener hijos? ¿Quién te pide que cuides? Este ya no es el siglo pasado, somos iguales. Lástima que unos sean más iguales que otras. Lástima que esas reflexiones, que rascan, se vean siempre como un ataque y no como una propuesta de debate abierto. Para cerrar este tema dedicado a la presentación de La Madeja, vamos a leeros un artículo de Emma González que lleva por título Un álbum de familia, brujas, todas brujas. Te voy a hablar de tus parientes lejanas por parte de transtatarabuela. Sí, sé que has oído hablar de ellas por ser malas, por no hacer lo que debían, por tener la lengua muy larga, por rebeldes o ensoñadoras. Siempre se comienza hablando de Eva, la abuela de todas. Atrevida y preguntona, se lanzó a comer del árbol del saber, desatendiendo las normas de lo que creo ha sido el primer pacto patriarcal de la historia, Dios y Adán. Eva se quedó a envejecer al lado de Adán, angustiada por el hecho de que le debía la vida. Aún así, no se libró. Venía tocada de gracia desde el comienzo. Era carne cedida de una parte prescindible, pues costillas hay muchas, y era la sustituta de Lilith. Y ya se sabe, nunca las segundas partes han sido buenas. Su transtarabuela, Lilith, la luna negra o la oscura, era una mujer ardiente, opulenta, de ondulada cabellera según el Talmud. En realidad, se negó a obedecer a Adán, quien le exigía pasividad, también sexual. Se rebeló y prefirió vagar por el mar muerto a estar bajo la voluntad y el cuerpo de aquel. Claro que entre adoptar la postura del misionero de por vida y copular con demonios llevada por la lascivia, no hay color. La lascivia, ninfomanía y demás comportamientos sexuales desaforados son vistos de tal forma para contenernos. El patriarcado ha gestionado la dominación de las sexualidades femeninas, incluso al capitalismo le ha favorecido este control. Así que Lilith escogió el tiempo libre, el sexo por el disfrute. Las descendientes por parte de Lilith son transgresoras por determinación, autonomía. Ven la transgresión con el sentido primigenio, andar, avanzar, subir un escalón. Ellas son las que, conscientes de su agencia, rompen con lo establecido, desestabilizan el sistema. Las de Eva quebrantan la norma. Su transgresión está relacionada con el límite y con el castigo. Que quienes se atrevan a no seguir la ley sepan que hay consecuencias destructivas y autodestructivas. Es una estrategia de algunos sectores del poder para legitimar que todo acto que actúe contra sus regulaciones es un atentado contra la sociedad. Así que te podrás imaginar que cualquier mujer fuera de lo normal, observada desde una cabeza ciclópea que solo ve por un ojo, se vuelve transgresión y pecado. La transgresión tiene mucho que ver con el pecado, con el desvío moral, maculada sin remedio alguno e incómoda para quien te observa. Por eso, la transgresión es una acción que depende también de cuánto estás dispuesta a transgredir, del contexto, de qué miedos has superado y de qué lugar ocupar extraordinario. Pecadoras, magas, peligrosas, encantadoras. Sí, las brujas rompen con los límites y normas. Entiendo que son mujeres deshabituadas, que no siguen las costumbres, o deshabitadas, de ahí que siempre aparezcan en parajes salvajes, como ellas, bosques inhóspitos, nada domésticos ni domesticados. Es más fácil dar un estereotipo bien cocinadito que explicar la razón por la que tantas mujeres de saberes tan diferentes en situaciones tan diversas han terminado siendo todas brujas. Muchas fueron denostadas o perseguidas, como Mambo, curandera haitiana que huyó a Nueva Orleans, Tituba, la primera víctima del proceso de Salem, o Teresa Prieta, joven de tez oscura, procesada tras los muros de Gijón. Género, etnia, clase, demasiado fácil para el establishment heteronormativo del momento. Veamos, las brujas, las que conocemos y viven del cuento, son una trampa para que no nos guste ser brujas, pero es demasiado tarde, lo llevamos en la sangre. Solteras o viudas siempre aparecen sin familia. Con su negación a casarse, lo que obtienen es soledad, ausencia de hogar en esas covachas desvencijadas de bosques impenetrables. Su vejez es sinónimo de abandono, de fealdad. Es el retrato de la madurez malentendida como un paso anterior a la muerte, envidiosas de la eterna juventud. Sus poderes surgen de algo tan doméstico como una olla. Por si fuera poco, vuelan en una escoba, artilugio sofisticado donde los haya. Su compañía es un gato, animal del maligno poco fiable. Nada que ver con los brujos, viven en un ático en el castillo, desde allí ven mejor las estrellas, gozan del prestigio de su entorno, sus canas son sabias, de un blanco pulcro, poseen astrolabio, telescopio y una librería plagada de incunables, no un libro de recetas cualquiera. Les acompaña una lechuza, curiosamente el símbolo de la sabiduría desde los tiempos de Atenea. Ellos hacen ciencia, Es como en la vida real. La madurez de las mujeres no se representa de la misma forma que la de los hombres. Si rascas este cliché negativo, encontrarás mujeres negadas de reconocimiento y poder, categorizadas como malas. En tu genealogía, lo que abundan son parteras, ginecólogas, chamarileras, literatas, que desde su condición, extramuros, andaban por las noches ayudando a otras mujeres. Ellas representaban una fisura en el sistema, un modo de producción reticular y no capitalizado, otro modelo de economía y sabiduría, oficios que, sostenidos de boca en boca, no eran controlados por los hombres de ciencia ni de iglesia. Hay muchas más transgresoras, de lengua ágil, de pluma rápida, de condición incansable, inquietas, inconformistas y feministas, cada día en cada rincón. Pues también cerrando este artículo de Emma González, tenéis un, en la revista Lama deja un test gresor, cómo saber si eres una bruja. Marca con una X tus respuestas y bueno, pues cubres el test y puedes averiguar si eres una bruja o no, o cómo de bruja eres. Todo ello en la revista Lama deja en este número 5. De siete dragones de fuego, navegación celeste y estudiada técnica de vuelo, viento a favor, expandirse en todas direcciones, siempre perdiendo, preludiando tiempos mejores, aunque batalle yo no quiero desafíos, máximo respeto, dame lo que es mío, no existe competición para tanta hipocresía, somos barceros remando hacia nuestra propia deriva, quien engaña no gana, aquí quien engaña no gana, no gana, quien engaña no gana. Bueno, pues con esta presentación de la revista La Madeja, con este tema de ojos de brujo, quien engaña no gana, vamos a poner punto final al Maravallu de hoy. Letras imposibles, apagando candela. Tardan sueños invencibles, dices que no hay nada nuevo bajo el sol. No que te cierro, hablar de lo que una no sabe, trae mal agüero. Quien engaña no gana, de aquí quien engaña no gana. Que aunque todos no la sabemos, nos la tragamos, nos la tragamos. Un Maravallu que hoy dedicamos a hablar en la primera parte del programa de la situación de los afectados y afectadas por la hepatitis C. Tuvimos aquí a Kobe, a Monse y a Tino de la plataforma SOS Hepatitis C de Asturias. Yo te cuento. Dentro y ahora llueve, fuera llueve, duele haciendo cola, buscando cola. Aquí no existe ni inocente, aprovechando los favores del tiempo. Primavera llegará porque el invierno. Y una segunda parte que dedicamos a presentarte el número 5 de La Madeja, Transgresiones. Partículas menores que un grano de arena. Dejemos estela y emplémonos a fondo. Y en lo pequeño está la fuerza y yo respondo. Como el fuego, cambio continuo todo lo consume. Contemplar las tinieblas desde la tele se asume. Echando sapos y culebras por la boca. ¡Qué brota! ¿Qué quieres oír tonterías? Cambia de día. ¿Qué quieres oír realidades? Dime dónde vas, dime dónde estás. Relájate, siéntate. Todo ello ha sido el Maravallu, que ya se termina. Como siempre, un besín para todos y para todes y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. tercero compra, lo tiran, lo remueven y vuelta a empezar otra vez. Tata cuidado, tata cuidado. Quien engaña no gana.